Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. La atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Pienso en otoños que ya fueron, pienso en inviernos que volvieron sin ti. No es igual. Busco en tus ojos mi destierro, sigo en tus pasos, voy a tientas ti. ¿A dónde va? Quise llorar, por ti y por mí, un día más. Oh, la, la, la, la. La luna esconde su mirada, yo quiero conquistarla, ya ves, todo sigue igual. Al fin, desesperado yo, no sé llorar. Quise soñar por ti y por mí un día más. Oh, nada, nada, nada. Y no me asusta gritar tu nombre en la oscuridad. Este exilio que me has obligado a compartir. Camino que ahora sigo, amor, no volveré. Quise llorar por ti y por mí un día más. Oh, na, na, na, na, na. Quise soñar por ti y por mí más. Nada, nada, nada. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. El Acapulco Rock, todos están bailando. El Acapulco Rock, uy, el Acapulco Rock está aquí. Box y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Radiobox.com. Atención, a golpear con las palmas de las manos y a bailar este ritmo que se llama twist. Bien, es el twist. Bailemos twist, otra vez así conmigo y seré feliz. Tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Pesada. Llega Atmósfera Pesada. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Luego alguien también comentó y la atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Hey, nunca viste una mujer pasando por aquí. Y yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que ni si nací para ver tan pronto la razón. Yeah.

Hola, hola, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Y hoy tenemos un lunes cargadito de buenas canciones. Hoy lunes es el mejor día de tu semana. Sean ustedes bienvenidos a disfrutar con buena música. Dale, quédate. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep it tight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. We like our fun, never fight. You can't dance and stay uptight. It's a supernatural delight. Everybody was dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Don't you know we just dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody was feeling warm and bright. Such a nice, come on, and natural sight. Y así comenzamos en este lunes 24 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. Es feriadito largo, empezó el jueves, ¿no? El jueves empezó el feriado largo para muchos, el viernes, sí, para muchos el jueves, ¿eh? Así que bueno, el 20 de noviembre fue el Día de la Soberanía. Para nosotros no. No, claro. Y fue trasladado a este lunes, ¿no? Así es, chicos. Porque miren, me puse a leer un poquito ahí la historia. Y la verdad que es interesante, ¿eh? Interesantísima la historia del día de la vuelta de obligados. Sí, ¿viste? Y uno tiene que estar informado, porque hay veces que uno no sabe de qué feriado es. ¿En noviembre hay un feriado? Así estaba yo. Y bueno, dije, bueno, voy a leer de paso. Practico lectura. Bueno, no lo conté porque se van a aburrir. No, no, obvio que no, no. Este es un programa de música, pero bueno, hay que decir que es... Kevin siendo Kevin. No, Kevin está queriendo pasar rápido. Pasemos la página. No importa en qué parte del día. Kevin siendo Kevin. Claro. Así que bueno, estamos saludando a la gente que está saludándonos ahí del otro lado. Marcelo Cisnero nos acompaña hoy. Hola, Marcelo. Sandra Pucci dice, gracias por acompañarnos cada lunes. Gracias a vos por estar ahí. María Ángeles me pregunta cómo estoy. Hoy estamos bastante bien, ¿eh? Dormí una siestita. Menos mal. Sí, sí, sí. Hoy no quiero pelear, Kevin. Menos mal. Hoy no quiero pelear, pero yo ya sé que... Pará. Ya se trae algo para pelear. 19:26 de la tarde. Vamos sí. A ver cuánto te dura. Vamos a ver cuánto me dura. Tal cual, Fede. Vamos a ver cuánto me dura. Sí, ya en el camino veníamos peleando. No importa, no importa. Pero lo dijo ahora, al aire, en vivo. Claro, no quiero pelear, Kevin. Ya voy a buscar algo. No vamos a pelear. Es más, ya tengo para contar una. No, yo no te puedo creer. Estaba... ¿Es malagüera? No, no soy malagüera. Soy sensata, me doy cuenta de las cosas. Voy un pasito más adelante. hay muchas cosas que se pueden decir y no malagüera. Ahora después seguramente lo va a decir. Después. Bueno, después, en la segunda hora. Dale, seguramente igual, por más que yo no quiera, me va a tirar con un poco de munición. Bueno, estamos saludando ahí a Susana María Gil. Los extraño, nos dice, abrazos. No nos extrañes, acá estamos. Acá estamos como cada lunes. La señora Lili Corbalán, hola Lili, ¿cómo te va? Está saludándonos a los tres, ¿eh? El señor Zamudio también está desde Rafael Calzada acompañándonos. Hola, Claudio Zamudio. La señora Sonia Jiménez nos acompaña, ¿eh? Mañana hay que escuchar el programa de la señora, que se trae muy buenos temas. Ahí a veces pone uno que otro temita que es solo para entendidos, como decimos nosotras. Y la verdad que la música se pasa, ¿eh? Y ella tiene mucho carisma, así que lo hace muy bien, marcando la diferencia. Hay que escucharlo mañana de 16 a 18 horas. Muy buen programa, ¿eh? Y si quieres divertirte, ahí está la señora Sonia Jiménez. Ariel Quiroga desde Pilar nos hace compañía. Leila Solange dice, hola, siempre clásicos, ¿qué temita? Sí, sí, de entradita siempre tenemos ahí unos americanos, unos clásicos. Como le gusta al señor Juan Daniel Tano, dice, qué lindos temas, decía él también, ¿eh? Muy bien, Fede, le decía, ¿eh? A él le gustan los americanos, esos clásicos. Y bueno, así seguimos en este segundo segmento, como me gusta decir a mí, de la mano de Fede Longo en esta primera hora. Vamos. FMRadiobox.com. She never had a mother. She hardly knew her dad. She'd been in town for 18 years, and I'm the only boy she's had. Baby, I can stay. Maybe I'll come back someday. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Gasoline, well, I'm a smoking flame, never till I sleep tonight. Well, I got to put the hammer down. If purgatory angel sat upon my left side with the devil on my right, black as coal, black as my soul, I'd ride on through the night to the waiting arms of my crying, blushing bride. Too fast to live and too young to die. And the lonely lights of another lonely town, lonely highway, I keep on rushing down. And there's 100 miles till I sleep tonight. Well, I got to put the Y así estamos con la música de tu infancia, la de tu adolescencia. Y vuelve a sonar acá en tu radio, en Vox, en 102.9. Bueno, estamos saludando ahí al señor Oscar Pintos, que nos escucha desde Ingeniero Alan, al señor Macumba, que nos escucha desde Santa Fe, desde la isla Ciudad del Rincón, ¿eh? Alicia de Varela también nos está acompañando y pedía un tema, ¿eh? Ella también estaba recordando ahí el feriado largo, ¿eh? El Día de la Soberanía, decía Nacional. Maribel Jaramillo desde Claypole nos está acompañando. Hola, hermanita. María Ángeles compartió el programa, ¿eh? Está ahí etiquetando a la gente. Buenísimo, María Ángeles, muchas gracias. Gracias. Nilda Molina desde Berazategui nos está acompañando. Charlie Jiménez, Majo Godoy también nos está acompañando. Hola, Majito. Hola, mi amiga querida. ¿Cómo dijo? Charlie le mandó. No es Charlie, Carly. No, Carly Jiménez. Bueno. Charlie cambió otra vez. Bueno, güey. Ahí va, ¿ves? Controlando el tipo, no me puedo ni equivocar para nada, ¿eh? Bueno, uno va rápido con los mensajitos, pido disculpas también ahí a Carly que le dije Charlie. Tenés que ser fuerte porque te va a buscar de acá hasta las 9 de la noche. Sí, sí, acordate. Sí. No me vas a encontrar. Me voy a defender, pero no te voy a pelear. No te voy a atacar. Yo no te voy a atacar si haces bien las hasta, cosas. Hasta que salgamos de acá. Es muy fuerte que diga eso. Es muy fuerte. Bueno, Sonia Jiménez dice, hola queridísima, aquí presente disfrutando la tarde con mates y atmósfera. Lindo, lindo que te estemos haciendo compañía, ¿eh? Seguimos así, con buena música. Hoy predomina la música, ¿por qué? Porque el sábado fue el día de la música, entonces nosotros lo vamos a estar festejando hoy, acá, en Atmósfera Pesada, con la música que a vos te gusta. Dale, Fede, vamos. Just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Late for every dance, selling each romance. Oh, what they're saying. There will come a day, youth will pass away. Whoop. And what will they say about me? When the end comes, I know they'll be just a gigolo. Life goes on without me. Just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Late for every dance, selling each romance. Oh, what they're saying. And there will come a day, youth will pass away. Yep. What will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo is. Life goes on without me, cause so bad. And I'll sing him sweet love song, oh, for the time. If he will only be, oh, only be, only busty, but I ain't got nobody. Oh, and there's nobody that Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Acá estamos en sintonía, escuchando Atmósfera Pesada por la aplicación, acá en la localidad de Malvinas, Argentina, Granbur. Saludito muy grande para María Ángel Jaramillo, para mi amigo Kevin Pinto, Pelelongo. Saludito muy grande acá con toda la familia, ¿eh? Saludito muy grande para toda la familia acá, la Alejandra, mi hermana, te saluda. Radiobox.com. Hay un tiempo ideal para disfrutar una buena canción. Esta es la música que a vos te gusta. The pain I feel inside. El pasado nunca se va. Le gusta esconderse en la música, en las calles, en los sueños, en la vida. El pasado no desaparece, sino que permanece en el presente a través de los recuerdos. Y un 24 de noviembre de 1961, Honey Wolf llega a Londres para su primera gira por el Reino Unido. A lo largo de su carrera, Honey Wolf grabó numerosos éxitos que se han convertido en clásicos de blues. El músico se trasladó a Chicago en la década de 1950, donde firmó con Chess Records, una de las discográficas más influyentes del blues. Su asociación con Chess Records le permitió grabar algunas de sus canciones más conocidas y consolidar su estatus como uno de los grandes del blues. ...1981... Queen actúa en Montreal, Canadá. Dicha actuación sería publicada posteriormente de manera oficial. No obstante, cabe destacar que un 24 de noviembre, pero de 1991, fallece Freddie Mercury en su casa de Londres. El cantante murió a la edad de 45 años, aunque la causa de su muerte no se dio a conocer hasta el día siguiente de su fallecimiento. ...1985, fallece una de las grandes leyendas de blues, Big Joe Turner. La energía y el estilo de Turner influyeron significativamente en el desarrollo del rock and roll. Su música y su presencia en el escenario fueron una inspiración para muchos artistas que surgieron en la década de 1950. Oh boy, have me some fun tonight. 1992, sale el disco de Future de Leonard Cohen. ...1999, durante una subasta de artículos de rock de Bohan de Londres, el primer permiso de conducir de Woody Holly se vendió por 3.795 libras esterlinas. Y estos fueron una serie de acontecimientos que pasaron un 24 de noviembre, un día como hoy. Oh, Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Radiobox.com. Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin ti, yo sé de me pusieron el tema del Noa Noa con la chica que canta. Y bueno, Sonchita estaba pidiendo que cantara, pero bueno. Pero está en castellano. Está en castellano, sí, pero bueno, es como que no me da el tono. Bueno, no golpeé la mesa otra vez. Ahí vamos otra vez. Ahí ahora, vamos. Me está buscando. Ahora te elige, buscando. Elige los temas por el tono. Sí, y todo, también, ¿no? Sí, claro, operadora no me también. No me da, no me da. La dejamos así sola. Yo me animo, impactado, te digo, ¿eh? Después lo que me dijo. No, no me da el tema por el tono. Por el tono no me da, porque el muchacho canta con... En el próximo programa de La Voz Argentina ya sabemos a quién vamos. ¿Por quién llego vamos a ganar a la voz, ¿sabés qué? Llego adiós. Para allá. Llego a ganar. Llego a ganarse, que va a querer matar, te digo. Para allá. Que eran todos malos. Ya ganó, wow. Eran todos un desastre. Bueno, así estamos. Son 19:52 minutitos en esta tarde, en esta República Argentina. Estamos saludando a la gente que está ahí en el vivo. Isa Chamorro dice, espectacular programa, son mi compañía de la tarde los lunes. Gracias, gracias, gracias a vos. Qué lindo mensaje. Está muy bueno acompañar a la gente. Está muy bueno que la gente se enganche con nosotros, que comparta el programa, porque por ahí... La gente está mirando el programa, está escuchando, pero no se anima a saludar. Así que enganchate, dale. Sos bienvenido acá en el vivo, sos bienvenido a escuchar la música que tanto nos gusta, ¿eh? Carlos Escalante nos acompaña. Hola, Carlos. Majo decía, qué grande, Freddy, inigualable. Muy lindo todo, decía, besitos, ¿eh? Así que le gustó el tema de Freddy Mercury. Gide Varela está ahí acompañándonos. Rosana García también. María Ángeles decía, temazo, Fede. Bueno, también estamos con el Chuli Sosa, que nos mandó un audio. Ahí le mandamos un saludo grandote para Malvinas Argentinas. Está con toda la familia y con Alejandra, con su hermana, escuchando Atmósfera Pesada. Así que le mandamos un beso enorme ahí, Alejandra. Seguimos con más temas. Hoy queremos escuchar música. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Disfrutemos de la música de Fede Longo. De hoy, de ayer y de siempre, la música te acompaña. She was sweet girl to me. Can't talk about it cause she's with someone new. While she was with me, she was true, true, true. Should've done it right when I had my day. Now I'm all alone and I haven't to pay. She was a sweet, sweet girl to me. Sweet, sweet. I guess I had it coming cause she set me free. Ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes. Te lo hacemos sonar. Un giramundo como eu, que vive a vida a procurar. Caminhando eu encontrar alguém que pensa como eu, será o fim dessa estrada e finalmente irei parar. Com tantos dias esperarei e de passo em passo eu procurarei e acharei, acharei, acharei. Mão um vagabundo como eu também merece ser feliz, pois eu só quero desta vida ter um amor somente meu. De hoy, de ayer y de siempre, la música te acompaña. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Kevin Pintos. Yo te quiero, sincero es lo mejor, no puedes nunca, nunca amor comprar, porque se trunca. Si me dio luz, oh, ¿cómo pudiste tú pensar que puedes tú comprar? Mente, alma, vida y amor, jamás será feliz. Ya tiene que empezar, ya tiene que empezar. Pero pará, te lo está cantando en inglés. Claro. Dejate, joder. Y lo que pasa es que si quiere ir a la voz argentina, claro, tiene que cantar sí, en los sí. dos idiomas. Vuelve postar. Yo creo que más. No, pero. Si lo sabe cante. Si lo sabe cante, ¿quiere? No, bueno, pero si lo sabe cante, iba cada uno. Y voy no, a ganar. Ya pasaste tengo de la voz ganar, argentina. Ahí tengo si que lo ganar. Sabe cante. No te tires a menos. Vos decís, Fede, no me hagas caso. ¿Me tenés fe vos? Sí. Listo, vamos a la voz entonces. Claro. Aparte ya está, si lo sabe Cante ya no está más. No, pero bueno, qué sé yo, lo buscamos. Galán ya creo que no está más, ¿no? Hace años que no está más. Ni sé si vive o no. No, pero bueno. ¿Qué quiere ir? ¿A talento argentino esto? Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Dijo Fede que no me tire a menos. Claro. Vos sos el único que no me tire. Demasiado a menos la tira vos, dale, no seas así. Yo te digo la verdad, no es que la tiro abajo, le digo la verdad. Él, no sé qué tiene el oído igual él, ¿eh? No sé qué es lo que tiene. Vos lo tenés bastante atrofiado, ¿eh? Yo tengo por ahí atrofiada la garganta, pero vos el oído, porque escuchás a veces cada tema, mi amor. Mi vida hermosa. Menos mal que no me iba a pelear, ¿viste? Pero te dijo mi vida hermosa, claro, fue con cariño. Con fue cariño. Con amor. Es lo que vos no entendés. No ves esa parte de ella. Bueno, se me fue hasta el vivo. Bueno, estamos saludando ahí a Gabriela Cáceres y a Marisol Salega. Dice, hola, buenas tardes, noche, nos dice ahí Marisol, ¿eh? Bienvenidas las dos a escuchar buena música en esta tarde, ¿eh? Donde la gente tal vez se escapó y se fue ahí unos cuantos días de paseo y están escuchando por ahí de pasada la 102.9 y están escuchando buena música de la mano del señor Kevin Pintos, ¿eh? Así seguimos siendo las 24 minutitos acá en Atmósfera Pesada. Speak for you. Wait for his cargo. It's a long, long road. Wait for his cargo. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Y nosotros te estamos acompañando en esta tarde del día 24 de noviembre, ¿eh? Hoy es el día del café expreso. Más o menos, ¿no? Es tan rico, me parece, el café expreso, ¿no? Medio como es, que... Depende el gusto de cada uno. A mí la verdad que me cae mal el café cuando lo he tomado así, que uno lo compra en una cafetería. No me gusta mucho. Pero bueno, es el día del café expreso. Que no nos vendría mal un cafecito a esta hora, ¿no? Estaría bueno. Y hoy también es el día del talento único. Mi talento, ahí está. Mi talento es cantar. Hablando de cantar y todo eso, ¿viste, Kevin? Puede ser el día de tu mamá también hoy. Claro, sí, Kevin. Y también es el día del vino tinto. Ese le gusta más. Ese es el día de varios, entonces. Ese le gusta más a ellos. A Kevin dice que no le gusta el vino. No digas esa cosa porque ahora van a empezar a decirle no, todo. No, pero dice que no. Él viene por ahí, toma un poco de Fernet, Gancia, algo de eso, pero el vino no. A mí me gusta el vino. O el blanco o el tinto, cualquiera de los dos me gusta. Un no, poquito. Sí, nos hace problemas. Un poquito porque no puedo tomar. Y un poquito porque se te debe soltar la lengua. No, vos sabés que no. Porque si sobria. Es un poquito así, enseguida se me aflojan los brazos, ya no sirvo más. Entonces, ¿para qué? Ah, claro. ¿Para qué? Está bien, entonces, Kevin, ¿te conviene que esté así? ¿Te conviene que esté con una copita de vino? No. Porque no le da ganas de pelear. Es insoportable igual, ¿eh? No, es algo como que no sirvo para tomar, entonces. Se empieza a reír por todo. Le decís ole, ya se ríe. Bueno, por lo menos yo me río siempre, Kevin. Sinceramente tengo que estar muy mal como para reírme. Tengo cara de mala, por no decir otra cosa. Está la cámara, acordate, pero... que está la cámara. Pero siempre estoy con una sonrisa, siempre estoy de buen humor. Que me pongas de mal humor después es otra cosa. Estás todo el día rezongando aquí de buen humor. Pero rezongo, pero eso no significa que tenga mal humor. Yo rezongo de buen humor. Dale. La cara de fe no entendió. Yo intento ayudar, no yo la ayudo, viste que yo la ayudo. No entendió nada. No hay problema, no, pero ya en esta no te puedo ayudar. Porque ni vos te lo creíste. Ese silencio que hicimos los tres... Fede, la cara de Fede me gustó porque la verdad que no, el silencio, no entendí fulminó, qué quisiste decir. Ella, claro, es que ni vos sabés qué quisiste decir. No, no tengo mal humor. Yo no me levanto nunca jamás de mal humor. Yo a veces no voy para allá porque cuando voy, sentate que quiero hablar con vos. Y ahí empiezo. Que tu hermano, que tu hermana, que mi mentira. Marido, que esto. Y ahí empieza. Él no se nombró, él no hace nada. Porque no voy. Mentiroso el tipo. No estoy ahí. Qué bárbaro. Bueno, y eso que no tomó vino, ¿eh? Y eso que no tomó vino habla pavada, muchacho. Bueno, estamos con una temperatura de 23 grados, 25 hizo hoy. Pareció que hizo más, ¿no? Sí. Hacía calor hoy, 17 la mínima. El cielo estaba mayormente despejado. El martes tenemos 28 grados, o sea, mañana tenemos 28 grados. Calorcete va a ser mañana y 19 la mínima, así que va a amanecer espectacular. Aprovechar la semana, gente. El miércoles tenemos 30 grados, ¿eh? Así que bueno, con un abanico en la mano me parece que vamos a andar. Con 21 grados de mínima. El jueves 30 grados, 18 la mínima. El viernes 25 grados y 14, baja un poquito. Y la pregunta de todo el mundo, ¿y el fin de semana? Y el fin de semana vuelve a llover. Pero será posible. Vuelve a llover. Yo creo que el viernes, vieron que yo la vez pasada dije que seguramente iba a llover a la madrugada. ¿Llovió a la madrugada? Llovió a la madrugada. El viernes tenemos un 8%, o sea que va a llover otra vez a la madrugada para el sábado. Y el sábado vamos a tener 20 grados, 6 la mínima, y tenemos un 88% de probabilidad de lluvia. O sea, llueve clavado. ¿No es que es mala güera? ¿Es que es mala güera? El domingo... sigue lloviendo, tenemos un 38% de probabilidad de lluvia y 21 grados va a ser la máxima, 13 la mínima. Así que, gente, aprovechar los días lindos porque el fin de semana se viene el agua otra vez. Canta, conduce y además también es la chica del clima. ¿Viste vos? ¿Viste que vos? Te arruina el fin de semana. No, bueno, a ver, no lo arruina ella. A ver, te está dando un par de días para que planees, claro, algo que no sea... Que disfrutes el entre semana. Que no planees algo al aire libre, no, porque claro, va a llover. Viernes, sábado y domingo, justo cuando él quiere salir a bailar, va a estar lloviendo. A ver, si vos vas a bailar, tenés techo, así que si llueve no te claro. afecta. No, porque a veces hay eventos al aire libre. No lo veo, Kevin, tengo que estar buscándolo. No, mejor ahí. No te quiero ver tampoco. No, si no se ven ni pelean, imagínense si se ven. Bueno, seguimos con música, muchachitos. Por favor. Vamos. It's a simple melody. It's a sound of sweet devotion. Oh, that sets me free. And at night I wake up crying, holding on so desperately, hoping that I might find the answer if I listen carefully. Then love calls when I listen. Love calls when I listen. Love calls when I listen. Love calls when I listen. It's telling me no lies, for I can feel it when you touch me, and I can see it in your eyes. Desde Quilmes, para el mundo. Vox FM 102.9. So I keep searching for the chances as I wait here patiently. Then the call, then I listen. Love calls when I listen. Love calls when I listen. Love calls when I listen. Y así estamos con canciones número uno para nuestros oídos, ¿eh? Con ritmo muy contagioso, como para bailar ahí en tu casa. Hoy estamos de feriado, así que podés divertirte hasta tarde, escuchando música, sobre todo acá en Atmósfera Pesada, ¿eh? Así que bueno, estamos con Juan Daniel Tano, dice aguante el vino tinto y el café a las 6 de la mañana para sacar la resaca. Mirá cómo la tiene clara, ¿eh? Cómo la tiene clara, que el cafecito viene bien de, para ver la resaca, ¿eh? Bien ahí. Camila dice, me estoy divirtiendo un montón, María Ángel, sos lo más. ¿Cómo la quiero yo, Camila? La quiero un montonazo yo, Camila. Siempre está ahí con esa buena onda. Ya lo veo a Kevin que a él le resbala lo que me pueden llegar a decir, pero bueno, no importa. Pasa que ¿no? son mensajes buenos, claro, o sea, que están apoyando. No, ¿cómo no me lo dijeron a mí? Dijo Kevin. Ay, bueno, le causó gracia. María Ángel dice, lo hiciste reír. Wow. Wow. Wow. Te sale con no, cada cosa. Claro, de cada, no, pero bueno, pero te hizo reír. Y eso que estoy admitido. Frenada, imagínate. Menos mal que está controlada, imagínate si está suelta. No, antes era peor, te digo. Antes era peor. Escuchaba algo, música o algo, y me ponía a bailar y sufrían de vergüenza mal, mal, porque era de esas. Loca. Ahora sufre, o sea, ella de vergüenza porque yo la grabo y no quiere que lo suba. No, no, no, tampoco me gusta que me graben. Bueno, pará, es la locura que me agarra en el momento. Si baila, baila en su casa, es sí. Para ella, nada pero más. No tiene por qué, no tiene por qué estar divulgando lo que hacen. ¿Cómo que no en mi celular? Yo subo lo que claro, yo quiero. Claro, no, por eso, porque me crachan con las bobadas claro. que hago y entonces. Ya la no. craché con la, una conversación, así que falta otra. Mira. No, por favor, es así que no. Y tengo uno de un baile. No, qué bien. Tengo uno. No, que... para, no, no, no, no, para, porque bueno, yo me hago son la hijo loca, favorito, Kevin. Pero no tanto. Se disfrazaron y todo. No voy a ¿Qué? La mesa, la mesa. Ay, voy a golpear mucho la mesa. Ahora me van a preguntar a todos de qué no, te disfrazaste. No, no, hasta ahí, no, no, hasta ahí llega el cuento. Bueno, va a depender de vos que llegue hasta ahí, de cómo lo trates a él. No, sí, no, no, no, no, no, no, vos vamos a pelear se más. Se le va transformando la cara. Les decía Sonia Jiménez, decía, aguantó, aguantó, le sale la taurina, hora. Le está saliendo, guarda que le sale la taurina, tal cual, es así. Puedo ser muy sonrisal, me río bastante, pero llega un momento que no. Yo creo ahí. Que si subo ese video, ¿sabés qué? Kevin. 200.000 reproducciones tiene. Capaz. Encima me nos grabó él, pero no, no, me quiero matar. No pero sé por qué me obligaron. Venía acá a grabar que nosotros tenemos que hacer esto. No, que no, no, Kevin, ya, hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, vamos con un mensajito. María Ángel dice: le pasas un temita a Alma que mañana es su cumple. Si quiere, quiere Room Free, puede ser. Y saluda a la Paspado, dice. Para que Kevin salude a alguien, no sé qué es lo que tiene que pasar. Igual es mañana el cumpleaños, así que mañana. Feliz cumpleaños, es para mañana. No, no, no. Dicen que mejor no saludar antes, ¿no? ¿no? Mejor no saludar antes. ¿Eh? Así que le vamos a pasar el tema, Kevin. Sí, un poquito más adelante. Bueno, y también le vamos a estar dedicando el temita a la señora Alicia de Varela, ¿eh? Que estaba pidiendo un temita. Bueno, estamos con la Morito, también la Moro nos está saludando los tres. Y nada, estaba preguntando por Kevin, me parece, ¿no? Claro. Sí, ahí lo vio en la cámara. Así que bueno, ese tema que estamos escuchando ahí de fondo es como para subirlo, disfrutarlo, bailarlo. Lindo tema, vamos. I'm still in love with you on this harvest Quien nos quita lo bailado, ¿eh? Lo bailaste ahí en tu casa. Harvest Moon estaba sonando ahí en esas manos prodigiosas que tiene el señor. Que tiene Kevin Tintos. Por fin le pegó un nombre. Y no se lo dijiste. Es que, claro, ya lo conoces. ¿Ves? Porque me gusta mucho ese tema. Entonces, aparte lo hicimos en la canción elegida, entonces se me queda el nombre. Bueno, estamos saludando ahí a Diego Toledo. Hola Diego, ¿cómo te va? Macumba se volvió a conectar, ¿eh? Gracias por estar ahí. Sofía Alejandre nos da el presente, ¿eh? Así que bueno, seguimos así, de la mano del señor Kevin Pintos, acá en Atmósfera Pesada. Y así volvemos con un recordatorio, ¿cómo decirlo? Sí, quería dedicarle lo que fue la primera hora y el programa a nuestro amigo Miguel Castillo, amigo y oyente. Bueno, se nos fue la semana pasada de manera repentina y bueno, la verdad que nos pegó muchísimo la pérdida y... nada, mandarle un fuerte abrazo a Moni, a su esposa, a Noé, a Michael y fuerzas, abrazos, y saben que estamos, tanto Kevin, yo y bueno, todo el grupo de amigos, para lo que necesiten. Así que bueno, trataremos de recordarlo siempre de la mejor manera, y bueno, y dedicarle este programa y todos los programas, porque todos los lunes teníamos un mensajito de él, ya sea en la primera hora o en la segunda, siempre estaba presente. Oyente de Atmósfera Pesada, Miguel así Castillo, bueno, así que bueno. Quería recordarlo y mandarle un fuerte abrazo a toda la familia. Muy bien. Gracias. Así seguimos en Atmósfera Pesada. Quarters when you're not away. I tell you, my son, 'cause I think it's the time. These things are all little lies. Killing innocence. Killing innocence. It's Christmas morning. I can't wait to see the screams of joy, the gifts are opening. Instead it's thank you, Dad, without the glee. And it was all because of me. Killing innocence. Killing innocence. Reviví esos momentos mágicos, llenate de recuerdos. Atmósfera Pesada, nosotros ponemos el sonido. Sometimes walk you home, a kiss on the lips, they just wanna be friends. Daddy's girl, don't believe them. Killing innocence. Killing innocence. A summer wedding, my girl's special day. Y siguen los sonidos acá en Atmósfera Pesada, y estamos ahí saludando a Daniel Rojas, que nos decía muy buen programa de 10 escuchándolos, muchísimas gracias ahí por ese piropo. Lili Ro dice, un temita porfa, El amor duele sin ti, estaba pidiendo. Lo buscamos. Lo buscamos, tenemos ya dos pedidos, Isa Chamorro, Kevin está en su mejor momento, dice, tal cual, yo creo también como vos, Isa, porque bueno, está pasando música en todos los boliches y la gente queda encantada con la música, así que yo creo que está en su mejor momento, lo tiene que aprovechar, disfrutarlo, sí, se hace el humilde, pero bueno. Uno más del montón. Bueno, él dice así, pero para mí me parece que tiene que aprovecharlo porque está en su mejor momento, porque la verdad está haciendo muy buen trabajo de DJ. Aunque a él no le guste decir que es DJ, para mí, será porque soy la mamá, digo que está haciendo un muy buen trabajo, Así seguimos en Atmósfera Pesada con música, por supuesto. Get up in the evening and I ain't got nothing to say. Come home in the morning, go to bed feeling the same way. Nothing but tired. Now I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl. Year after year, on, I move around my place. Check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Man, I ain't getting nowhere. Just living in a dump like this. Something happened somewhere. just know that there is running over the same old ground. Have you found the same old fears? Wish you were here. Even if we're just dancing. Stay hungry, baby, did they get you to trade? Y estamos en Buenos Aires, en nuestro querido Buenos Aires, Argentina, hermosa nuestra Argentina. Y estamos desde Quilmes haciéndote compañía. Estamos con Leo de Pasco, dice Leo Pasco Díaz. Hola, buenas tardes al staff de Atmósfera. Kevin, querido abrazo para... Abrazo papá y cariños a la mami. Crack, qué privilegio compartir esta pasión. Te pido un temita dedicado a mi señora de Leo para... Para... De Leo para Oki, ¿puede ser? Sí. Ah, bueno. Le vamos a estar dedicando ahí entonces un tema, ¿eh? Un temita. ¿El que viene? ¿El que viene? Bueno, ahí vamos. De Leo para Oki, vamos. But don't you know you're turning me on? I know that it's wrong, but I can't stop the pain inside me, baby. Love really hurts without you. Love really hurts without you. Temita dedicado también para la Morito, ¿eh? Vamos. Hacé lo que quiera, bueno. Bueno, este temita también se lo vamos a estar dedicando a Lili, ¿eh? Que está mañana cumpleaños o hoy. Sí, quiere dedicarlo para todos. Va. You impress any god that you fancy. Love really hurts without the touch of you. I'm out of my mind, getting inside. Help to ease the pain inside me, baby. Oh, love really hurts without you. Love really hurts without you. And it's breaking my heart. What can I do, baby? Love really hurts without you. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Always searching, hoping. Y esto no se detiene. Estamos en la máquina del tiempo y te llevamos a disfrutar la música que a vos más te gustan. Te gusta. 20, 33 minutitos son en este preciso momento, ¿eh? Y estamos con Isa, dice, ja, a este tema le decíamos querosén. Cuando le dábamos al alcohol, quiero querosén, dice. Mirá vos cómo la llevó a el tema, ¿eh? La pilut. Cómo la llevó el tema. María Ángeles dice, el Plaga destaca muchísimo en todos lados. Bien ahí, ¿eh? Está bueno reconocerlo. Está muy bueno que la gente lo reconozca, Kevin. Aunque él... ¿Quieren quedar bien? Sí. No, no, yo no creo que quieren quedar bien. Yo creo que verdaderamente así lo sienten. Si no, no van a poner absolutamente nada. Estamos con DM Brian. ¿Cómo están todos? Nos pregunta. Nosotros estamos espectacularmente bien porque estamos con lo que nos gusta, con la música. ¿Apareció? Apareció, ¿no? Hacía rato que no estaba conectado. Capaz que está escuchando, pero no dice absolutamente nada. Anda enamorado. Como tanta gente que debe estar del otro lado ahí, no se anima a ponernos un hola, ¿eh? Dale, dale, que sos bienvenido acá en el vivo a saludarnos. Y bueno, leemos ahí tus mensajitos si querés. Gaby Soto dice, Kevin, fue un placer compartir y disfrutar tu música en Los Cachis. Para mí, un honor, decía, haberte presentado. Se te quiere, nene. ¿Viste cómo la gente te pone cosas lindas, Kevin? Gracias, gracias. Bueno, está muy bien. Mira, con lo que conseguimos hoy, que se ría y encima que hable en el micrófono. ¿Viste que y no, salude a alguien? No siempre te van a pegar. ¿Viste vos, Kevin? No siempre te van a criticar ni nada de eso. Hoy te tocó de buena, Kevin. Hoy te tocan flores. Hoy te quieren. El próximo lunes veremos. Ya me está extrañando eso. ¿Estarán bien? ¿No será que me va a pasar algo? Ahí está la mala abuela. Ahí está la mala abuela. Pero bueno, a partir del lunes que viene, hacemos el programa nosotros dos solos. No, por favor, a ver si todavía después sí voy a hacer la malagüera. Todo el mundo va a decir, esa malagüera, la madre, una malagüera. Chiste. Luca Alejandro, qué hermoso lunes, dice, ¿no? Hermosísimo el lunes. El verdadero talento único de Mari. Bueno, Kevin dice que soy una malagüera porque el otro día se le cortó la soga y yo le estuve diciendo que se le iba a cortar la soga. ¿No, Kevin? Aclará que la soga donde cuelga la ropa, claro, porque sí. Van a pensar de todo. Sí, estaba colgando ropa, Kevin, y le dije, se te va a cortar la soga, Kevin. Está muy pesado eso, se te va a cortar la soga. ¿Y qué pasó? Se cortó la soga. Se le cortó la soga con toda la ropa tendida. Se dio vuelta y me quedó mirando y me dijo, malagüera. Pero no tardó ni dos segundos. Lo dijo, ¡tac!, se cortó. Pero era obvio, Kevin, que se... ¿Por qué no le hiciste caso a mamá? Claro, tal cual. Era obvio. Yo, como le digo, soy visionaria, no es que soy malagüera. Malagüera. Como ahora van a empezar a preguntarle cosas a María. ¿Cómo va a estar la semana que viene? ¿Me va a pasar esto? ¿Me va a pasar lo otro? El fin de llueve, dijo. Más vale que llueva, porque si no llega a llover y todos cancelaron los planes al aire libre, el lunes que viene te los vas a aguantar vos. Es lo que dice el pronóstico. Ahora, no lo, que digo. Ahora lo dice el pronóstico. Yo soy la señora de la... de, ¿cómo dijiste? Vos sos la vocera. Claro. La chica del clima. Ella dice soy lo la que... chica del... La claro. Chica, bueno, la chica. La chica de estatura del clima. Bueno. Si hubiese dicho otra cosa, está, me hubiese no. dicho... ay. Es la verdad. Ya estoy una señora grande. Entonces, bueno, la bueno, chica no, de estatura... La señora viene grande del clima no queda bien. No. Queda mejor la chica del clima. Bueno, vamos con más música, que la gente quiere escuchar música hoy. Vamos. She's a heartbreaker, she's a heartbreaker. She's a she's a heartbreaker, she's a heartbreaker. I didn't know she was a she's a heartbreaker, she's a heartbreaker. She's a she's a heartbreaker, she's a heartbreaker. When I first met the girl on a ship to Hong Kong, I didn't know that things would go wrong. I looked into her pretty blue eyes, right there I was hypnotized. If I could have done it, I would have run faster and sidestep the oncoming disaster. She was a she's a heartbreaker, she's a heartbreaker. Well, she's a she's a heartbreaker, she's a heartbreaker. Well, listen, pretty baby, I Y así estamos, con pura energía, y le estamos poniendo toda la onda este lunes, ¿eh? María Ángeles dice, fue un fin de bravo, por eso se salva. El lunes arrancamos otra vez, ¿eh? El lunes te pegan otra vez, Kevin. ¿Por qué fue un fin de bravo, Kevin? Los habrás caviado de eso. Bueno, estamos con Fabio Bogarín, dice, rompe los canutos, Kevin, saludos, buen programa, dice. ¿No le está gustando la música? Es cierto, él sabe que Kevin tiene muy buena música. Él quiere exclusivo, por eso. Sí, yo escuché los temas en estos días que Kevin está haciendo ahí, que está golpeando. Fenomenal. Temas que seguramente no te va a pasar. Fenomenales los temas. No, los creo que los pase acá. Es un... Mira, si aplicamos la regla de Malagüera, andá guardando los temas en un pendrive por las dudas. Yo te aviso nomás. Yo creo que a varias personas le comparte que vi música. A mí no. Dejá de joder, porque después van a pedir. No, pero son exclusivos, Kevin. No te van a pedir los exclusivos. Sí, digo, los piden igual. ¿Digo? ¿O no? Los piden, se tiran el lance igual. Siempre. No, los exclusivos no. Este es un exclusivo, ¿no, Kevin? No. ¿No? ¿Este no es? No. Ah, bueno, pensé que estaba sonando el tema. Que es muy buen tema también, ¿eh? La versión que tiene Kevin de este tema. Espectacular. Espectacular. La promoción que te está haciendo con los temas es increíble. Sí. No, pero sinceramente mi oído está alborotadísimo con los temas que está. Tanto para sí, Kevin, la verdad es la verdad. Bueno, estamos saludando ahí a Orlando. Limpiate la baba por el hijo. No, pero no es por mi hijo, es por los temas. Yo tratando de que quede todo en armonía, no le importaba nada al hijo. Bueno, usted sabe lo que hace. Yo creo que sabe lo que hace. Orlando Ibáñez nos está acompañando. Hola, Orlando, bienvenido a escuchar buena música, dale. Musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Ahí estamos con este temita impresionante que se lo vamos a estar dedicando ahí al Cuervo. Vamos. 18 of my shoes on a feet. On the feet. I work all day, do overtime. 19 kids driving me out of my mind. Atmosphere. Atmósfera Pesada por Vox 102.9. The electric company called last night. No pay the bill, they'll turn off the light. Y así estamos, y le estamos dando gracias a la radio, a la Vox, que nos permite viajar al pasado. Estamos escuchando música en esta tarde para vos, que estás ahí. Ahí estamos con Leo Díaz, que compartió el programa, dicho sea de paso, ¿eh? Muchísimas gracias. Dice, salió la culebra, ¿viste? Salió la culebra y la estábamos escuchando acá en la Atmósfera Pesada. Próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Alma, ¿eh? Room Free suena para vos. I got a message for the people now. A little something I need to say. Oh, I said that I'm a running free on a track that will lead me to the valley of identity. I said that I'm a running, Lord, I got to free my soul. I said Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Y nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de tus días lunes. Estamos desde Quilmes, de Quilmes al mundo. Esta es tu onda, esta es Vox 102.9. Y Leo Díaz dice, mandale cartucho, pa, dale, mandale cartucho. Atmósfera pesada se unieron para vos. Y es el mejor momento para subir el volumen en tu radio. Así estamos en Atmósfera Pesada. Quédate en el aire de la radio. Y así estamos, así seguimos, casi terminando ya el programa, no nos queda nada. María Ángeles dice, temazo, plaga. Norma Romano nos acompaña justo casi en el final. Normita, buenas, buenas, buenas noches, saludos a los tres, nos dice. Daniel Rojas dice, qué buen tema, la verdad sí. Tenemos un temita más, Kevin Pintos, un temita más y prontamente nos vamos a estar despidiendo. Make my pension on the hill. Oh, those babies from the heart of Benedict. Y bueno, gente linda, estamos llegando ahí al final, ¿eh? Nos queda ahí creo que un par de temitas más, pero bueno, cuando ya nos estamos despidiendo. Así que bueno, estamos dando por fulminado este programa. Capillo. Bueno, les dejo la frasecita del día lunes. Lo importante no es ganar, sino es hacer perder a los demás. Esa es la frase para la semana. O sea que cuando vaya a La Voz Argentina no va a ganar, va a hacer perder a los demás. Con canciones que te den el tono, por favor. Claro, obviamente. Me lo voy a anotar eso, así la semana que viene traigo temas que estén a tu nivel. Ay, claro. De voz. Sí. Dale, te pido perdón, sí. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. Próxima semana los vamos a estar esperando a las 19 horas. Esa es nuestra cita. Gracias por tu compañía. Ríanse, escuchen música. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Esto fue hasta acá. Atmósfera Pesada. Chau, chau. Y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera hey, pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la